dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día de ayer les había comentado que hoy no iba a haber programa porque tenía una cita médica, tuve una cita médica, pero salí más temprano de lo que me imaginé, así que pues sí, estamos haciendo el programa un poco más tarde, pero lo importante es que aquí estamos, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Hoy parece ser que ya el clima se relajó y dijo, vamos a darles un poquito de buenas temperaturas para que uno pues se levante con más energía y con más ánimo. Yo creo que cuando sale el solecito a todos nos da un poquito más de alegría, ¿no? Nos da un poquito más de energía. No sé si realmente es psicológico, pero pues lo que sí sé es que el que esté todo gris, todo oscuro, pues hace que se nos acabe un poquito pues la energía, ¿no? O sea, que andemos más adormilados. Pero bueno, temperatura actual, 59 grados Fahrenheit, con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos una calidad de aire buena de un número 33, de una escala del 0 al 50. Un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 37%, con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, que más o menos esperaban 78 máximas, ahorita nos está diciendo que las máximas van a estar en 81 grados, con mínimas de 56. Va a estar bastante agradable el próximo jueves, así que hay que hidratarse muy bien. Para el próximo viernes 11 de abril se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 12 de abril se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita

Aries, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Si necesitas hacer una negociación, hoy es un buen día para hacerlo. Las personas con quienes trates entenderán perfectamente tus ideas. Tauro, es momento de hablar, expresar y comunicar tus necesidades. Serán escuchadas. Como tú y Virgo son de tierra, todo lo que pongas sobre la mesa tendrá buen destino. Es un excelente día para resolver diferencias y mejorar tu economía. Géminis, tu intuición está al tope. Sueños premonitorios, señales y percepciones que debes escribir, pues te guiarán en decisiones importantes. En la tarde puede haber un evento o una junta con acuerdos que te traerán paz. Cáncer, amor, felicidad y realización. Lo que sembraste está dando fruto. Hay recompensas y reconocimientos que te harán sentir pleno, así que disfrútalos. Leo, no escuches a los negativos, tú sabes lo que vales, recuerda todo lo que has superado y sigue firme hacia tus metas profesionales. No te detengas, confía en tu poder. Para el signo de Virgo, la luna está en tu signo, aprovéchalo. Todo lo que tenga que ver con hogar, finanzas o crédito se ve favorecido. Puedes negociar hoy, aunque conviene firmar después del 15 de abril. Libra, tu intuición es clave hoy. Si estás por tomar una decisión importante, mantente sereno. Escucha más de lo que hablas. El equilibrio será tu mejor aliado, sobre todo en lo económico. Escorpión, cambios en casa, carro, remodelaciones o compras importantes. Hoy es ideal para ello. También se reactivan negociaciones que estaban estancadas y lo hacen con buen augurio. Sagitario, aprovecha cada oportunidad. No permitas que nadie te haga dudar de ti. Si hay personas tóxicas cerca, aléjate con amor. Tú eres luz, sigue avanzando con fe y con certeza. Capricornio, tienes las puertas abiertas con la luna, en Virgo, otro signo de tierra. Todo está alineado para que avances, te comuniques y ganes. Actúa con confianza. Acuario, pies en la tierra, ojos al cielo y corazón despierto. Aléjate de la mala vibra, tú sabes quién no vibra bonito. Rodéate de gente luminosa porque llegan proyectos prósperos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Todo lo que estaba detenido se reactiva y fluye rápido. Prepárate, más trabajo, más juntas, más celebraciones. Estás por entrar en una etapa de gran movimiento y éxito profesional. Y es de la mañana con 15 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es sobre el CEO de Google que está advirtiendo algo. Dice que su inteligencia artificial empezó a actuar por cuenta propia. Parece algo, un título de terror, ¿verdad? Una entrevista reveló algo inquietante. La AI de Google comenzó a actuar por cuenta propia, aprendiendo lo que nunca se le enseñó. ¿Está escapando del control humano? Bueno, pues la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, eso ya lo sabemos, y con cada nuevo desarrollo surgen preguntas inquietantes. Recientemente el propio CEO de Google compartió un dato desconcertante. Su AI está tomando decisiones que nadie esperaba. Aunque fue diseñada con ciertos límites, comenzó a hacer cosas que jamás se le enseñaron. ¿Estamos al borde de una nueva era donde las máquinas ya no necesitan nuestra guía? Bueno, lo que sigue podría hacernos cuestionar qué tan preparados está el mundo pues, para lo que se viene. Durante una entrevista reveladora, Sundar Pichai, CEO de Google, compartió un dato que dejó a muchos en estado de alerta. La inteligencia artificial de su compañía empezó a mostrar comportamientos no programados, es decir, que la inteligencia artificial comenzó a responder en idiomas para los cuales nunca había sido entrenada. El ejemplo más impactante fue cuando, al enfrentarse a una consulta en bengalí, que es una lengua que no formaba parte de su entrenamiento original, la AI respondió de forma coherente y efectiva. ¿Cómo logró comprender y comunicarse en un idioma que jamás había aprendido formalmente? Esa fue la pregunta que encendió las alarmas. El concepto de caja negra en inteligencia artificial se refiere justamente a esto, o sea, procesos internos de aprendizaje que resultan invisibles o imposibles de interpretar, incluso para sus propios desarrolladores. En palabras simples, es cuando ni siquiera quienes crean estos sistemas entienden del todo cómo llegan a ciertos resultados. Pichai fue directo al admitir que estamos empezando a entender, dice, el comportamiento de estas inteligencias. Aunque a primera vista parezca preocupante, lo que expuso resulta aún más impactante por la naturalidad con la que la dijo. Para el CEO de una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, este tipo de autonomía emergente no es necesariamente una amenaza, sino una evolución. Y ante la insistencia del periodista de CBS sobre si era responsable liberar al mundo de una tecnología que ni sus propios creadores comprenden del todo, Pichai comparó la situación con otro gran misterio, la mente humana, y tampoco se entiende completamente cómo funciona el cerebro y aún así lo utilizamos todos los días, fue lo que dijo, minimizando el riesgo de una analogía tan familiar como inquietante, ¿no? Pero pues la verdad es que, pues sí, sí da un poquito de miedo porque hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, la pregunta que queda en el aire es si los humanos estamos listos para convivir con creaciones que no solo piensan por su cuenta, sino que también toman decisiones inesperadas. Lo cierto pues es que el futuro ya comenzó y no espera a nadie. A lo mejor, fíjense, ahorita estoy leyendo aquí unas preguntas. Y dice que la inteligencia artificial entonces podría encontrar la cura para ciertas enfermedades, o sea que los humanos no han podido encontrar. Probablemente. Sería muy buenas respuestas eso, ¿verdad? Y bueno, en otra información, lo que esconden los pulpos y las medusas, la revolución tecnológica que imita al mar. Una corriente científica está transformando la robótica al inspirarse en criaturas del océano. Pulpos, medusas y otros organismos marinos ofrecen pistas claves para crear máquinas flexibles, autónomas y sostenibles. Lo que parecía ciencia ficción se está convirtiendo en una nueva realidad. Entonces, la robótica pues está dejando atrás sus formas rígidas para acercarse a la flexibilidad de la naturaleza, inspirados por los hábitos del océano, los habitantes del océano, los científicos están desarrollando robots blancos que pueden adaptarse, que pueden aprender y reparar sus propios cuerpos, desde la medicina hasta la exploración del espacio. Sus aplicaciones son tan diversas como sus desafíos y pues el mar sigue siendo pues el mejor laboratorio. La robótica blanda, que es una disciplina que utiliza materiales deformables en lugar de estructuras rígidas, está encontrando respuestas innovadoras en el comportamiento de organismos marinos, la biomímesis o la imitación de la naturaleza, ha convertido a estas criaturas en modelos funcionales para resolver problemas humanos. El ejemplo más emblemático es el del pulpo. Sus tentáculos pueden agarrar objetos de cualquier tamaño o textura gracias a sus ventosas, que actúan de forma independiente. Imitando este principio, investigadores de Harvard desarrollaron una pinza robótica capaz de manipular objetos frágiles o ásperos sin dañarlos. Y otro caso fascinante es el de las medusas. Su modo de propulsión eficiente ha inspirado el diseño de robots submarinos de bajo consumo, y uno de ellos, creado por la Universidad Atlantic de Florida, puede operar durante semanas con una sola carga energética, imitando los movimientos pulsantes del animal. Es impresionante, ¿no? Cómo ahora a través de un robot hacen un, pues, este tipo de animales marinos para seguir explorando. Y pues la robótica blanda inspirada en organismos marinos se proyecta hacia aplicaciones diversas, no solamente ahí en el océano, sino también en rehabilitación médica, en rescate, cirugías mínimamente invasivas, exploración submarina y hasta misiones espaciales. Y en todos estos campos, su capacidad de adaptarse, doblarse y sobrevivir en entornos hostiles ofrece, pues, ventajas notables. Y en este nuevo panorama, pues, la colaboración entre biólogos, ingenieros, médicos y diseñadores será más crucial que nunca. No se trata solo de imitar a la naturaleza, sino también de trabajar en conjunto con ella, aprendiendo de sus soluciones milenarias para crear tecnologías más empáticas y sostenibles y funcionales, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No me quedo sola, tengo compañía. Si te vas de viaje, haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca, ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Descalza a caminar por las espinas. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos. Me hiciste pedazos. Que no te extrañe si disfruto tu dolor. Prepárate, rézale a quien puedas porque mi venganza apenas va empezando. Que no me decías que tus aventuras no eran para tanto. se burlan de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar por las espinas. En su cama te cobraron cada error. Tú me obligaste, tus traiciones extrañe si disfruto tu dolor. En su cama te he cobrado cada error. Tú me obligaste, tus traiciones me empujaron a sus brazos, me hiciste extraña si disfruto tu dolor. Y yo sé, Urban Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy no vamos a hablar de recetas naturales, de los alimentos naturales, hoy vamos a hablar sobre los alimentos ultraprocesados. Ya en otras ocasiones hemos tocado este temita, pero me lo volvieron a pedir y entonces encontré este artículo que pues nos va a refrescar un poquito las ideas, ¿no? De cuáles son los alimentos ultraprocesados y por qué son perjudiciales para nuestra salud. A veces consumimos, no quiere decir que de plano no los comas. O sea, yo llegué a un momento que cuando me enfermé la bacteria, pues definitivamente me alejé de todo lo que fuese dañino, hasta de los carbohidratos, saludables. Entonces, bueno, saludables digo así como que la papa, ¿no? Como que el pan de integral o de fibra o de semillas, o sea, muchas cosas. Pero tampoco uno se debe de ir a los extremos. También siempre les he dicho que ningún extremo es bueno para la salud, ¿ok? Yo en mi caso lo hacía porque mi cuerpo pues no toleraba muchos alimentos. Entonces por eso es que lo hacía. Pero de vez en cuando comer tus alimentos no tan beneficiosos para nuestra salud no te hace daño, sobre todo si la mayoría de tus días, o sea, estás comiendo saludable, ¿ok? O sea, que se te antoje tal vez unas galletas o una dona o una hamburguesa, para los que comen hamburguesas o donas, no está mal si tú te estás alimentando bien, pero hay que ser conscientes de que si son malos y son perjudiciales para nuestra salud, ¿ok? Entonces, por eso vamos a hablar de esto. En la búsqueda de la administración del presidente Donald Trump por devolver la salud a Estados Unidos, puede que no haya un objetivo más grande que los alimentos ultraprocesados. Y Robert F. Kennedy Jr., el nuevo secretario de salud, ha citado los alimentos altamente procesados químicamente como uno de los principales culpables detrás de una epidemia de enfermedades crónicas en Estados Unidos, incluyendo dolencias como la obesidad, la diabetes y los trastornos autoinmunes. Y estos alimentos están envenenando a las personas, especialmente a los niños, fue lo que dijo Kennedy durante las audiencias de confirmación en el Senado, y se ha comprometido a trabajar para eliminar estos alimentos de programas federales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que es el SNAP. Y bueno, sin embargo, clave para ese objetivo podría ser asegurarse de que los consumidores comprendan los hechos básicos sobre los alimentos ultraprocesados y el papel que desempeñan en las comidas diarias. Desde los cereales azucarados en el desayuno hasta las pizzas congeladas en la cena, además de los bocadillos intermedios como las papas fritas, como los refrescos y los helados, los alimentos ultraprocesados constituyen hasta el 60% de la dieta en Estados Unidos. ¡Wow! Para los niños y adolescentes es aún más alto, casi 2/3 de lo que comen. Y esto es preocupante porque los alimentos ultraprocesados se han relacionado con varios efectos negativos para la salud, desde la obesidad y la diabetes hasta enfermedades cardíacas, depresión, demencia y más. Y un estudio reciente sugirió que consumir estos alimentos podrían aumentar el riesgo de muerte prematura. La ciencia de la nutrición es complicada, sin embargo, y la mayoría de las investigaciones hasta ahora han encontrado conexiones, o sea, no pruebas, respecto a las consecuencias para la salud de estos alimentos. Los fabricantes de alimentos argumentan que el procesamiento mejora la seguridad y el suministro de alimentos y ofrece una forma económica y conveniente de proporcionar una dieta diversa y nutritiva. Incluso si la ciencia fuera clara, es decir, saber qué consejo práctico dar cuando los alimentos ultraprocesados representan lo que un estudio estima que es el 70%, más del 70% del suministro de los alimentos de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué son los alimentos ultraprocesados? Esos alimentos, ya sea por congelación, molienda, fermentación, pasteurización y otros medios, en el 2009 el epidemiólogo brasileño Carlos Monteiro y sus colegas propusieron por primera vez un sistema que clasifica los alimentos según la cantidad de procesamiento que sufren, no por su contenido nutricional, ¿ok? Y en la parte superior de la escala de 4 niveles se encuentran los alimentos creados a través de procesos industriales y con ingredientes como aditivos, colorantes y conservantes que no podría duplicar en una cocina casera. Esto fue lo que explicó Kevin Hall, un investigador que se centra en el metabolismo y la dieta de los Institutos Nacionales de Salud. Y estos alimentos a menudo están hechos para ser tanto económicos como irresistiblemente deliciosos, fue lo que dijo la doctora Nina Prasad, directora del programa de políticas alimentarias de Bloomberg Philanthropies. Y dice, pues tienen la combinación justa de azúcar, sal y grasa y simplemente no puedes dejar de comerlos. Sin embargo, el nivel de procesamiento por sí solo no determina si un alimento es poco saludable o no, fue lo que señaló Hall. Por ejemplo, el pan integral, el yogurt, el tofu y la fórmula infantil están todos altamente procesados, pero también son nutritivos. Entonces, son dañinos los alimentos ultraprocesados. Pues aquí está la parte complicada, ¿no? Porque muchos estudios sugieren que las dietas altas en estos alimentos están vinculadas a resultados negativos para la salud, pero este tipo de estudios no pueden decir si los alimentos en sí son la causa de los efectos negativos o si hay algo más sobre las personas que consumen estos alimentos que podría ser responsable. Y los alimentos ultraprocesados como grupo tienden a tener mayores cantidades de sodio, grasas saturadas y azúcar y tienden a ser más bajos en fibra y proteínas. No está claro si son solo estos nutrientes los que están impulsando los efectos. Hall y sus colegas fueron los primeros en realizar un experimento pequeño pero influyente que comparó directamente los resultados de consumir dietas similares compuestas de alimentos ultraprocesados frente a alimentos no procesados. Cuando los participantes consumieron una dieta de alimentos ultraprocesados, ingirieron unas 500 calorías más al día que cuando comieron alimentos no procesados. Y eso fue lo que encontraron los investigadores, que hicieron una investigación donde estuvieron 20 adultos que fueron a vivir a un centro de los Institutos Nacionales de Salud durante un mes. Esto fue en el 2019, fue publicado este estudio. Recibieron dietas de alimentos ultraprocesados y no procesados emparejadas por calorías, azúcar, grasa, fibra y macronutrientes durante 2 semanas cada una, y se les dijo que comieran tanto como quisieran, ¿no? Cuando comieron solo alimentos no procesados durante el mismo tiempo, perdieron alrededor de 1 kilo, o sea, de 2 libras. Y los que comieron los ultraprocesados ganaron un promedio de 1 kilo, o sea, 2 libras durante el periodo del estudio. Entonces ahí está. Prácticamente si uno come pura comida procesada o ultraprocesada, pues por cada semana, o sea, va a estar uno aumentando de peso, acumulando grasa y ocasionando pues enfermedades, ¿no? Entonces deberían regularse los alimentos ultraprocesados. Algunos defensores como Prasad argumentan que el gran cuerpo de investigación que vincula los alimentos ultraprocesados con la mala salud debería ser más que suficiente para impulsar al gobierno y a la industria a cambiar las políticas. De hecho, por ejemplo, en México te venden comida así, ultraprocesada, como las Sabritas, como las salsas, o sea, todo. Y te ponen ahí unos stickers negros que dice exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sal. Y aún así, pues, la gente sabiendo eso, pues lo está consumiendo, ¿no? Entonces, así como que ya es responsabilidad del consumidor. Pero cuando compra un niño, compra unas Sabritas y tiene todas esas etiquetas, pues ya no se podría decir que están siendo conscientes los niños, porque pues no saben qué se trata eso, ¿no? Pero bueno, ahí sabemos entonces que realmente pues esos alimentos que son muy, que te dan mucha alegría porque están llenos de azúcar y grasa y son deliciosos, pues pues sabemos, ¿no?, que a la larga pues no caen bien para nuestra salud. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 55 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 297, que se titula El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy. Y aquí damos inicio